como Zach Bryan, como Morgan Wallen, como Casey Musgraves. Y su aparición en los listados de popularidad ha despertado una inquietud bien interesante en los artistas de pop que se han ido apropiando de ese género, además de que han venido acompañándose y un poco como apalancándose en fenómenos que habían tenido lugar 3 décadas atrás, como el fenómeno de Fast Car, que cuando llega a manos del artista Luke Combs, va abriendo esas posibilidades para que artistas como Swims y como Boone aparezcan en esos listados tan, tan arriba. Es decir, Fast Car vuelve y abre un camino para un montón de gente que uno pensaba que no se iba a volver a poner de moda porque lo urbano está tan pegado que uno dice, se acabó el cantautor, la era del cantautor ha terminado. Y eso quizás sea cierto, pero hay algo que pasa además con Terry Swims que me gusta muchísimo y que se lo mencionaba antes de que usted me contara que es su canción favorita de este año, y es que el trabajo que ha hecho Swims en YouTube en los últimos 4 años y en particular su tarea de cultivo de canciones y de fanáticos a través de YouTube fue impecable. Él empezó haciendo covers de otros artistas en YouTube, ¿no? Así es, él comenzó haciendo covers de otros artistas en YouTube, como Luke Combs hizo Fast Car, una figura o una estrategia que yo creo que nunca va a fallar para un artista emergente, siempre encontrar una canción con la que se identifique que sea de alguien más y publicarla con unos estándares altos de calidad siempre va a darle una visibilidad que muy probablemente sus canciones originales no le van a dar. Yo creo en el caso de Luke Combs que no vamos a volver a saber de él, que ya depende muchísimo de él y de su inventiva y de su capacidad creativa para sostenerse delante de un público muy segmentado, pero no va a ser una estrella global. Y en el caso de Swims, pensaría yo que está entre Combs y Benson Boone, ya que Benson Boone, primero, es demasiado joven, segundo, está utilizando una herramienta como TikTok para pegar una canción, y ya sabemos que TikTok es de tendencias, por lo que cuando llegue una canción mucho más poderosa o mucho más tendenciosa, puede que Benson desaparezca por completo de nuestro radar, como le pasó, por ejemplo, a James Bay, a quien tuvimos en la programación hace 10 años con Hold Back the River, y tenía una canción preciosísima como esa, y nunca más lo volvimos a ver. El fenómeno de Hozier. Sí. Esperemos que también vuelva a aparecer, aunque, de pronto por ahí James Bay. Aunque apareció en una colaboración electrónica, ¿se acuerda? Sí, aunque fíjese que Hozier, creo que mucha gente que se pegó a Take Me to Church se quedó ahondando en Hozier y se volvió fan. Y cuando digo mucha gente, es que probablemente, no sé, de esos 150 millones de personas que pudieron haber estar expuestos o expuestas a Take Me to Church, se hayan quedado a nivel mundial 2 millones de personas. Con esas 2 millones de personas tiene usted para construir una carrera. Y me da la impresión que con Terry Swims va a pasar igual. No a tan gran escala. Claro, igual es que es muy complicado también para un artista, y si se mete en este momento por ese lado, sostenerse en el tiempo cuando está habitando el mismo espacio en el que está Beyoncé lanzando un álbum tan poderoso como el Cowboy Carter, ¿no? Sí, señor. Texas Hold'em es un ejemplo perfecto de ese contraste que hay en la industria de la música en la actualidad y que estamos... Me parece un fenómeno fantástico ese de Beyoncé lanzando un álbum de country. Y el álbum de country, además. El mejor álbum del año. Uf, no hay una cómo, bestialidad. No hay cómo ganarle a Beyoncé el álbum del año, Uribe. Y cantadito, porque esa fue la queja de Jay-Z en los Grammy anteriores, ¿no? Y yo creo que fue muy estratégica esa queja, ¿sabes? Sí, seguro. Sí, claro. Yo hablaba con Diana Rodríguez un día después de la ceremonia de los Grammy en Mañanas de la X y Diana me decía que le había parecido un berrinche innecesario y yo no sabía si estar de acuerdo o no, porque me parecía demasiado poderoso el mensaje como para llamarlo o tildarlo de berrinche, y para quienes no han seguido la carrera de Jay-Z probablemente se haya visto como tal, pero yo sí tenía algo en el corazón que me decía, algo motivó que este señor dijera que a esta señorita, a esta this lady, que como le dijo, this young lady, a esta dama, a esta joven dama, no le han entregado el premio al álbum del año. Claro, y yo decía, básicamente el tipo lo que hizo fue decir, yo ya oí el álbum que viene, vayan guardando ese premio. Sí, y yo me quedé pensando en eso, creo que fue una semana después, exactamente, que se anunció por medio de una serie de vallas publicitarias en los Estados Unidos y de diferentes publicaciones en redes sociales que salían Renaissance y Texas Hold'em. Y cuando sale Texas Hold'em a modo de country, pues sorprende al mundo entero, pero ya cuando el álbum está en nuestras manos, y volviendo al asunto de los cantautores versus lo que está pasando con la gran industria discográfica, se encuentra usted también con esas dos caras de la moneda, ¿no? Donde definimos que el arte pinta el espíritu de la época en la que está, y como vivimos en una época donde todo es o blanco o negro y no se aceptan términos medios, el arte y la música están representando justo eso, una era donde el cantautor parece desaparecer y la intérprete con espectacularidad, con el respaldo absoluto de la industria discográfica y con una maquinaria de streaming súper poderosa, logra no solamente licenciar algunas de las canciones más difíciles e imposibles de licenciar de todos los tiempos, como Blackbird de los Beatles o como Jolene de Dolly Parton, aunque esa sí la han tocado varias veces, pero en términos industriales y de negocios, usted no solamente tiene en los créditos del disco de Beyoncé a los Beatles, sino que tiene a Willie Nelson, a Dolly Parton, tiene a los Beach Boys, tiene a Nancy Sinatra y tiene por lo menos una docena de artistas afroestadounidenses que suenan en ese disco, además de la participación de productores como Pharrell Williams, como Ryan Tedder, como The Dream, como No ID, músicos tan grandes como Adam Granduzzi, el de The War on Drugs, y uno podría quedarse haciendo una lista de 3 horas de la cantidad de músicos que hay. Entonces estamos enfrentados en lo mejor del año en la X más música y en el entorno de música internacional a esa gran batalla entre los Davides y los Goliaths de la industria de la música, ¿no? Benson Boone, Terry Swims y Beyoncé, este gigante corporativo, porque es finalmente, más allá de lo bello, de lo ambicioso, de lo impecable que es ese disco, porque es que ese disco no tiene una sola falla, sí logra uno ver el choque que hay culturalmente hablando entre ese espíritu de lo pop y folclórico y lo que representa hoy en día el pop, el espíritu de la colaboración al servicio también de las grandes corporaciones artísticas. El hecho de que Paul McCartney 5 décadas después haya salido a decir gracias a Beyoncé por interpretar de esa manera esa canción en la que nosotros nos basamos con el tema de los derechos civiles en aquella época, ¿no? Que era algo que había estado muy calladito, por lo menos por el lado de McCartney y compañía, durante toda su vida. Sí. Blackbird había sido motivada por 2 razones muy espirituales, ¿no? Una de ellas había sido la visita de los Beatles a la India y la otra había tenido que ver con esa llegada integrada de las mujeres negras a las universidades en los Estados Unidos, pero solo ahora con Beyoncé es que nos enteramos realmente del tema, lo cual pues habla mucho del propósito artístico que tiene Texas Hold'em. This ain't Texas. En la mitad de esa conversación que se está teniendo alrededor de compositores y grandes intérpretes, show people, entertainers con propósitos musicales que van más allá de la autoría, está el compositor todavía como esta figura esencial que, además, al ser productor, se convierte en una parte esencial del pop anglo como lo entendemos hoy, y no hay un mejor representante de eso que Jack Antonoff. Bueno, pues es que estamos hablando de quien le hizo prácticamente la carrera a Taylor Swift en los últimos años, ¿no? Como productor, como compositor, pero quien aparte tiene también su banda. Si ustedes se acuerdan, él hizo parte de Fun. ¿Se acuerda la banda claro. Fun? Ese fue su primer Grammy. Que fue y ha sido parte del ADN de la radio desde la década pasada, ¿no? Con ese álbum Some Nights. Todo escrito y producido por él. Correcto. Pero tiene ahora un proyecto llamado Bleachers, en el que también aprovecha y explora una cantidad de cosas que seguramente dirá como, bueno, a mí me hubiera gustado hacer esto con Taylor Swift, pero no se pudo, entonces lo voy a hacer con Bleachers. Y ese álbum nuevo me gusta mucho porque tiene una dosis de nostalgia musical muy grande. Es cierto. Y lo hemos hablado, una canción como Modern Girls, por ejemplo, que usted la oye y siente que está oyendo a Billy Joel, a Springsteen, a una cantidad, hasta Bowie lo siente usted ahí en esa canción. Claro. Entonces, China Girl y Modern Love. Correcto. No había caído en cuenta de eso. Exactamente, para bacano. Allá iba. Entonces, uno agradece mucho escuchar algo como Bleachers y su álbum nuevo en estas épocas, no sé si sea la vejez o simplemente que uno desde este lado de la apreciación de la música, uno valora mucho esas cosas en un momento en el que pues a la gente la música es más un commodity y una compañía que realmente algo que trascienda en sus vidas como en algún momento lo pudo ser para nosotros, ¿no? Hace un par de décadas. Estamos de acuerdo totalmente. Creo que Modern Girl de Bleachers hace precisamente eso, devolvernos a un lugar en el tiempo en que la música significaba mucho más que un sonido de fondo para hacer cardio o para bailar y ganar likes. Sí, o para sonorizar un restaurante. Correcto. ¿No? O un conjunto de canciones para ubicar en una playlist sobre meditación o cualquier otra cosa. Es decir, para nosotros la música significó lo que para Jack Antonoff significa tener un grupo como Bleachers. Hay cosas que me gustan mucho del proyecto de Antonoff como solista, este productor y compositor que digo nuevamente que está en la mitad de toda esta historia polarizante que puede uno entrever en lo que está pasando en la música en 2024, y es que su mirada del pasado no solamente se concentra en este disco, donde evidentemente es muy visible si usted quiere oír el disco completo, sino que en discos anteriores Antonoff ha acudido a sus héroes más preciados de música, sin importar dónde se encuentren estos, en qué sector de la música. Y el primer disco que hizo con Bleachers, donde estaba una canción muy grande que nosotros dejamos pasar curiosamente en ese momento, que se llamó I Wanna Get Better y que nunca pusimos en programación porque no nos convenció tanto, es producido por Vince Clark. Erasure, claro. Ese personaje está en la primera grabación que hizo Antonoff después de haber hecho Fun, y posteriormente aparece ya como productor del disco Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey, y ya después arranca a trabajar con Taylor Swift, donde se vuelve verdaderamente famoso. Pero sí, sin duda Modern Girl de Bleachers es una de esas canciones que representan lo mejor del año para nosotros en la X más música, porque ese espíritu de Nueva Jersey que puebla esa canción, esa fuerza un poco pueblerina que tenía Bruce Springsteen, que tenía el fallecido Clarence Clemons y que le recordamos alguna vez a Lady Gaga, quien fue la última que utilizó, vuelve y aparece muy vibrante aquí junto con esas memorias que usted tiene de canciones de Billy Joel como You May Be Right o como Scenes from an Italian Restaurant, de manera que sí, muy emocionante. Un factor musical que se había perdido, los vientos quedaron muy atrás en las producciones de los últimos años. Y en el caso, los 80s y 90s estaban llenos de saxofones, trompetas, y últimamente las bandas son muy básicas, ¿no? Bajo, guitarra, batería, voz, un teclado de pronto o un sintetizador. Pero los vientos le deben, creo que, un abrazo a Bleachers por haberlos traído de vuelta al 2024. Entre nuestro listado de grandes canciones en lo que va del año, en la X Más Música, está otra que puede ser una fácil contendora a ocupar el primer lugar cuando cierre este año en 2024, de Noah Kahan, Steak Season. Noah Kahan apareció en nuestro mapa recientemente también, sí, ¿no? Señor. Porque con Dial Drunk. Él había empezado hace unos años, hace por ahí unos 5 o 6 años más o menos, a él lo ficharon los Milky Chance, los alemanes, para que les abriera una gira. Y ahí, totalmente desconocido todavía, el hombre aprovechó eso por su amistad con ellos. Y también, como muchos de los artistas que hemos visto hoy en día acá, empezó a montar canciones en YouTube y empezó a repartir contenido, en este caso sí de cosas suyas, contenido propio, no necesariamente covers. Y llega el gran momento para él, que es el lanzamiento del Steak Season, que creo que es como su tercer álbum ya. Sí. Y vuelve y entra dentro de esa colada de artistas que están metidos en el folk, en el country. Así es. Y su relación con el pop. Artistas muy jóvenes que son como esa nueva camada de ese género tan tradicional en los Estados Unidos, pero que inevitablemente, al igual que muchos otros géneros, va dejando a sus grandes estrellas ya descansar y reposar, y va cambiando para evolucionar con estas nuevas figuras. Sí, con Noah Kahan me pasó una cosa interesante, y fue que el día que los Mumford & Sons se presentaban el año pasado en el festival Austin City Limits en Texas, al que tuve la oportunidad de asistir con mi esposa, creo que fue el día 2 de ese festival, había mucha más gente ese día, porque ese día era el día como más rockerito y el día más country. Ese día estuvo Alanis Morissette presentándose, ese día cerraron los Mumford & Sons. Claro, además imagínense en Austin, en Texas. Sí. Y la mayoría de la gente que estaba en ese festival esa tarde fue a ver a Noah Kahan. O sea, había por lo menos 75,000 personas viendo a Noah Kahan. Claro, lo que pasa es que pues en nuestro territorio, en Colombia, Suramérica, existe una barrera bien complicada también como para acercarse o entender esos fenómenos, ¿no? De acuerdo. Que para allá son muy familiares. Sí. Para nosotros son absolutamente desconocidos y extraterrestres. Sí, es muy difícil y es muy interesante que haya sucedido esto con Steak Season, ¿no? Y que haya sucedido con Dial Drunk. Ahora, lo de Dial Drunk sí lo podemos poner dentro de un lugar como que podemos adjudicárselo a Post Malone, ¿no? Claro, la colaboración le dio un aire mucho más cercano, más pop, a ese sonido country. Exportarlo más fácil. Claro. Pero pasa una cosa, y es que nosotros llegamos a Noah Kahan porque lo vimos crecer hacia el número uno del listado de Billboard Hot 100, que sigue siendo nuestra guía para programar la X Más Música, independientemente de lo vetusta o u obsoleta que parezca ser delante de los ojos de muchos expertos. Pero cuando ella empieza a crecer y a llegar a ese número uno tan codiciado del Hot 100, del Hot 100, ya hay una colaboración con Post Malone. Es decir, nosotros arrancamos, sí, a poner Dial Drunk porque Post Malone está en Dial Drunk. Pero ya después, cuando uno oye la versión original de Dial Drunk, se da cuenta que es mucho mejor. Lo que pasa es que, como usted dice, pero no tan comercial. No tiene ese factor de traducible. Que creo que es el ejercicio que en general pues están haciendo los artistas con el género country en este momento. Y es precisamente volverlo global. Sacarlo de ese nicho norteamericano donde ha estado siempre. Dijeron, esta vaina tiene muchas posibilidades y esto tiene que sonar no solamente en el centro de los Estados Unidos, sino que esta vaina tiene que sonar en todas partes. Es un fenómeno muy interesante en todo caso, porque durante mucho tiempo han intentado hacerlo, ¿sabe? Yo recuerdo mucho, y lo hemos hablado también en este programa, cuando Garth Brooks empezó a hacerse famoso. Garth Brooks es probablemente la estrella de música que más discos vendió en los Estados Unidos en la década de los 90, por encima de cualquiera. Cuando uno hace el repaso de la historia de los discos más vendidos, probablemente va a encontrar muchos discos de rock, el Nevermind de Nirvana, va a encontrar el Jagged Little Pill de Alanis Morissette, pero hay un disco que fue una cosa impresionante en Estados Unidos, que fue el No Fences de Garth Brooks. Y no solamente el disco, sino las giras y los conciertos que hizo ese tipo en la década de los 90 lo volvieron un pop superstar. Garth Brooks fue enorme. Estaba viendo 157 millones de álbumes certificados en los Estados Unidos solamente. O sea, ese tipo ha vendido más discos que Michael Jackson. Fue nombrado el artista de la década de los 90 por iHeartRadio en los Estados Unidos, que es la cadena tal vez más grande de radio de ese país. 9 álbumes han llegado al número 1 en el listado 200 de la Billboard. O sea, es un monstruazo. Una estrella de pop. Entonces, fíjese, es curioso que ahorita lo veamos tan innovador, que el country sea pop, o que haya artistas que giren hacia el pop, o que el country tenga aires de pop. Pero si hubo un artista de pop grande salido del country en el siglo XX, ese fue Garth Brooks. Claro, pero a lo que me refería es que se siguió quedando allá, no, dentro todavía, de Estados Unidos. Y todavía, claro. Usted puede decir que Beyoncé ha universalizado el country porque hace un disco que tiene cosas de country como Texas Hold'em, como 16 Carriages, como Two Most Wanted, y puede tener razón, pero lo cierto es que el consumo mayoritario del disco de Beyoncé se va a producir en los Estados Unidos, no acá. Aquí usted puede tener ciertos grupos y segmentos que la adoran, que la veneran y que con mucha justa razón la defienden, pero si usted va y mira un listado de radio colombiano, va a encontrar que las únicas emisoras poniendo Texas Hold'em en Colombia somos 2 o 3. Hermano, yo creo que nos va a tocar seguir con esta conversación la próxima semana. Análisis poderosos. No nos da el tiempo hoy. Análisis poderosos de sus animales de radio, deseándoles un muy feliz sábado, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, e invitándolos a que si no lograron llegar al final de este programa o que no lo pudieron escuchar completo, visiten la xmasmusica.com y lo encuentren allí en su versión a la carta on demand, al igual que los otros 40 y punta de programas que llevamos de animales de radio aquí en la X Más Música. Eso es mucho profesionalismo. Ahí vamos. Animales evitando la extinción. Animales de radio, forever.